Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y el tema de esta semana, la crisis continúa, tiene una lección muy importante para la Iglesia. Quédense con nosotros. El tema de esta semana sin duda nos va a dejar lecciones muy importantes, nos va a indicar qué quiere el Señor de nosotros. Es el tema de la crisis continúa y hemos invitado al Pastor Walter Ramos, presidente de uno de los campos de la Unión Colombiana del Norte. Gracias, Pastor, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Pastor, por invitarme. Siempre es un placer estudiar la Biblia. Pastor, y el texto de la semana es de esos textos claves que nosotros conocemos, que tienen mucho contenido, pero el Señor lo ha enviado y tiene un mensaje especial. Hablemos de él. Vamos a leer el texto. Vamos a leer. Pero vamos a leer el 23 el contexto también. Sí, señor. Correcto. 23 y 24. Correcto. De Jeremías capítulo 9. ¿En qué hemos de alabarnos y de qué no hemos de alabarnos? Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No alabarnos en la sabiduría nuestra, no alabarnos en nuestro valor, ni alabarnos tampoco en las riquezas que tenemos, sino en entender y conocer a Dios. Cuando lo que nos enfoca la introducción de esta lección es que cuando llegan las crisis, hay un momento de la vida que tú tienes que descubrir que todo lo que tienes, eres o haces, sirve para nada. Así es. Que solamente sirve entender a Dios y conocerle. Ahora, para entender a Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Pues para usted poder entender a un amigo, tiene que vivir con él, caminar con él. Entonces yo tengo amigos, o mi esposa, mis hijos que viven en la casa. A veces estamos con las visitas comiendo y yo hago una pregunta. Y es algún apunte pícaro que voy a hacer más adelante, jocoso. Y ya mis hijos me dicen, papá. Como que sabemos para dónde va. Ya sabemos para dónde vas. Ya entienden que cualquier palabra que yo suelto tiene un propósito, pero porque mantenemos intimidad. Tú no puedes entender a Dios a menos que tengas intimidad con Él, que habites con Él, que camines con Él, que vivas con Él. Y entenderlo y conocerlo. Conocerlo. Encontramos en la experiencia de Adán. Se usa la misma palabra, conocer. Conoció Adán a su mujer y dio a luz un hijo. Mis hijos me entienden muy bien, pero hay una persona que me conoce. Mi esposa. Porque mi esposa tiene un nivel de intimidad conmigo que no tienen mis hijos. A veces ella, reprendiendo a sus hijos, le dice, parece que no conocieran a su papá. Porque es que el nivel de conocimiento al que llega ella es un conocimiento más profundo, porque el nivel de intimidad entre ella y yo es mucho más profundo. Entonces lo que Dios está diciendo es, comienza por habitar conmigo, pero no te quedes allí. Quiero que tengamos una experiencia profunda, una experiencia significativa. Es lo único que sirve al final de la jornada de esta vida. Lo esencial en la vida. Conocer a Dios, entender a Dios. Pastor, al abordar ese capítulo 9 con los versículos que usted nos ha indicado leer, pregunta el autor de la lección por qué esas palabras del capítulo 9 son tan relevantes para nosotros hoy. Bueno, Pastor, hay algo que debemos resaltar en la lección. Esa es una expresión, mire, que Dios no da un gran discurso. A veces nosotros cansamos a los hijos porque cuando vamos a dar un consejo lo sentamos allí y se vuelve cantaleta. La cantaleta. Dios resume. Dice, entiéndame conózcanme. Pero lleva todo el amor de Dios. ¿Por qué? Me gustaría, no sé si usted quiere compartirnos, pastor, en la parte del domingo, sí, hay una cita extractada del libro de la educación, página 263. Pastor, ¿qué mueva que Dios hable así? Por razones de mi voz como está hoy, me gustaría que usted lo leyera. Vamos a leerlo. La cruz es para nuestros sentidos entorpecidos una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Ya está diciendo mucho, dolor que produce el pecado en el corazón de Dios. Correcto. Le causan pena toda desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad para alcanzar su ideal. Se dice que cuando sobrevinieron a Israel las calamidades que eran el seguro resultado de la separación de Dios, sojuzgamiento a sus enemigos, crueldad y muerte, Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En toda angustia de ellos fue angustiado y los levantó todos los días de la antigüedad. Tremenda cita, pastor. ¿Por qué Dios habla así? El corazón de Dios está dolido. Está diciendo, pero si lo único que yo te estoy pidiendo es que me entiendas. Entiéndeme que te amo. Y si quisieras entenderme, podrías conocerme. ¿Sabe, pastor? Es que yo he ido a los funerales donde muere el hijo, ha muerto hijos de amigos míos o familiares. Y yo llego a veces con las gafas negras propias de la cultura nuestra. Pero mientras voy esos pasos hacia donde está el doliente, ese padre, esa madre descorazonada, yo voy triste por verlo a él llorar. Y porque somos seres humanos sensibles. Pero a veces me pregunto, ¿qué le voy a decir? No sé si le ha pasado a alguno de los que nos escuchan. ¿Qué le digo? No sabe qué decir sin guardar silencio. O decir una palabra. Decir algo. Y a veces lo que hago frecuentemente es decirle, quiero que sepas que aunque no logro entender tu dolor, estoy contigo, amigo. Aquí estoy. Nosotros podemos medio tener un soslayo de discernimiento del dolor que sintió Dios cuando su hijo fue clavado en la cruz. El dolor por la muerte de un hijo. La separación, pastor. La separación. Solo lo puede entender el padre que lo está viviendo, el hijo que lo está viviendo. Entonces lo que Dios está diciéndonos aquí es, ¿puedes entenderme? ¿Quieres conocerme? ¿Puedes entender por qué di a mi hijo? Es el clamor desesperado de Dios. Es un amor apasionado y loco. Pastor, yo diría que si esto fuera lo único que quedara, es la más profunda reflexión que tiene la visión de la hermana. Así es. Pero tenemos que mirar también, a pesar de ese amor tan profundo, la lección plantea criaturas o el Creador, el pueblo se fue en otra ruta, ¿no? Teniendo un Dios como Él. En el capítulo 10 se muestra el resultado de no entender a Dios. ¿Hasta dónde llega el ser humano? Cuando usted no lo entiende, cuando usted no lo conoce, comete errores. Y el versículo 14 y 15 sintetizan la condición a la que llega el hombre cuando se aparta de Dios. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. O sea, ¿cuál es el resultado de apartarse de Dios? Embrutecimiento, pastor. No hay más. Embrutecimiento. Entonces, tú terminas, si te lees todo el capítulo 10, dice, terminas cargando la hechura de tus manos y diciendo, este es mi Dios, y no te das cuenta que para caminar tú tienes que cargarlo. No tiene sentimientos, no tiene aliento de vida, no tiene poder, no tiene nada. Y la Biblia dice que como ellos son los que los hacen, ¿no? Sí. Por eso dice, todo hombre se embrutece. Apartarse de Dios nos embrutece. ¿Cómo es posible que yo coja y haga algo con mis manos? Si lo hice yo, entonces yo debo ser el Dios de esa hechura. Claro, eso es inferior. Es inferior a mí. Inferior. Pero yo lo hago y luego le digo, tú eres superior a mí, yo te voy a adorar. Yo adoro al Dios de los cielos, porque el Dios de los cielos es superior. Superior. Lo otro hace degradar al hombre, pastor. Correcto, pastor. Así es. Ahora, podríamos decir, pero eso eran en aquella época que adoraban una estatua, un muñeco y le hacían sacrificios horribles. Ahora no hacemos así, podemos razonar, ¿no? Pero tenemos nuestros propios ídolos. Hablábamos de esos ídolos que le he llamado las 3P. Plata, poder y placer. Y placer. Por la plata, ¿cuántas muertes produce el narcotráfico en el mundo? ¿Cuántos niños huérfanos? ¿Cuántas mujeres viudas? ¿Cuántas familias disfuncionales porque están desintegradas por culpa de la droga? Pero hay que conseguir plata. Detrás del amor al dinero hay traición a la lealtad, a la amistad, a todo. Plata. El poder. Usted sabe que el poder es más que la plata. Genera más adicción. ¿Cuántos principios pueden violarse por mantenernos en el poder o por obtener el poder? ¿A qué niveles se llega detrás de eso? Y el placer. El placer. En este mundo no hay plata, pero un partido de fútbol. Ay, aparece, de alguna parte aparece. En un país tercermundista como el nuestro, ¿cuántas familias se alimentan con 1,5 millones de pesos al mes? Están alimentándose más de 4 familias, porque la familia común merca con 300,000 pesos. ¿Cuántas personas habrá en el estadio viéndose un partido de la eliminatoria mundialista con boletas de 1,5 millones, de 2 millones de pesos? Detrás de la plata corremos. Pastor, y ante todo eso tan dramático, el hombre tan abajo ha descendido, que aparece el Señor insistiendo un llamado al arrepentimiento, pero hoy, ¿qué es ese llamado al arrepentimiento? Debe ser algo más enfático. Pastor, sí. En el libro de Jeremías se llama al arrepentimiento. Y el mensaje de Juan el Bautista fue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Y el mensaje de Jesús fue arrepentimiento. Corre por toda la Biblia el mismo mensaje. El mensaje del arrepentimiento. Pero me llama poderosamente la atención el texto de Hechos 17:30. Vamos a leerlo un momentito. Hechos capítulo 17, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Escuche la palabra que hay allí. Manda. Más que llamado, es un mandato. Es un mandato de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en este tiempo del fin, donde estamos ya a puertas de que todo hombre tiene que dar cuenta de sus actos, es imposible pasar el juicio divino sin arrepentimiento. Por eso hoy Dios no pide, Dios manda. Dios nos manda a arrepentirnos. No es un pedido de Dios, es una orden, porque el pecado tiene un precio. Y Dios sabe cuál es el precio del pecado, ¿sabe por qué, pastor? Porque fue imposible pasar por alto la culpa del hombre. Tanto que con dolor y todo, su hijo fue levantado en la cruz y fue muerto. Entonces, si ni aún a su propio hijo perdonó, pasó por alto, dice la Escritura, ¿cuánto más a nosotros que sí hemos pecado? Por eso Dios no está pidiendo hoy, Dios está mandando que nos arrepintamos. Para bien de nosotros, ¿no? Pastor, y ante eso, pues, encontramos que Dios insiste en dar esperanza al ser humano, ¿no? Darle oportunidad. Y un Jeremías que ahora ya no pide morir, sino que está firme en su posición de parte de Dios, ¿no? Correcto, así es, pastor. Y hablemos de lo que usted considera, pastor, debe quedar dentro de la lección de esta semana, ya que nos queda poco tiempo. Dos citas bíblicas, valiosas. Cuando estudié la lección para compartirla, allí se quedó anclado mi corazón. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y Primera de Juan 4:19. Esa cita es muy diciente. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tanto nos amó que dio a su Hijo entero. Ahora, es ese Dios de amor que vio clavar a su Hijo en la cruz por el precio del pecado, el que está diciéndote a ti y a mí, hijo, yo no quiero vivir el dolor de otro hijo pagando el precio del pecado. Ya hubo uno que lo pagó y no sabes cuánto me dolió. No quiero otro hijo pagando el precio del pecado. No quiero volver a vivir lo que ya viví. Es el clamor de un Dios amante. Y yo quiero invitar a mis hermanos a eso. Dios no quiere volver a sufrir. Dios te ama. Dios quiere salvarte. Pastor, la lección de esta semana es preciosa. Nos revela el sufrimiento, el dolor de Dios para que seamos finalmente nosotros salvos. Nos ordena que tengamos salvación. Pastor, quería un puntico, aunque el tiempo ya se fue, el tema de que no tenemos que escuchar muchas veces. En el tiempo de Jeremías, los sacerdotes, los profetas prevaricaron. Tenemos un riesgo, que nosotros nos guste lo agradable. Oh, tremendo, pastor. Cuando estudiamos la lección, hay algo que me llama poderosamente la atención. Y quiero invitar a mis hermanos a que busquen en sus casas Jeremías 26, 16 al 24. Cuando Jeremías fue llevado por los líderes al templo, a la puerta del templo para juzgarlo. O sea, podemos llegar tan bajo, pastor, que disfrazamos nuestra maldad de religión. Vamos a la iglesia para condenar. Y ese debe ser el pecado más grave. Vamos a la iglesia para maquillar nuestra maldad. Cuando estaban allí, se levantaron algunos hombres a defender a Jeremías. Pero ¿sabe qué es lo que me llamó poderosamente la atención? Como líder de esta iglesia. Porque usted y yo somos líderes. Y este mensaje es para nosotros. Que no hubo un líder que defendiera la verdad o a Jeremías. Pero el pueblo, hubo un hombre dentro de la feligresía común que se levantó y dijo, mira, en el pasado fueron apedreados profetas. ¿Vamos a hacer lo mismo nosotros hoy? Pero en el pasado hubo hombres que respetaron lo que Dios mandó a través de los profetas. El pueblo aprendió de la lección del pasado mientras sus líderes ignoraron la historia. Quisiera cerrar el comentario, por favor, de este texto con la siguiente frase. Ningún miembro de la iglesia, ningún hombre fiel está llamado a apoyar las decisiones erradas de sus líderes, solo porque sean líderes. Es nuestro deber mantenernos de parte de la verdad, sin hablar de separarnos de la iglesia. Pero ninuno debe temblarle el espíritu para decirme a mí o a usted que somos presidentes de campos en esta iglesia, para decirnos, pastor, usted está equivocado. Dios no aprueba su actuar. Así que quiero invitarnos a los líderes a que aprendamos de la historia y nos dejemos guiar por Dios. Pero quiero invitar a mi iglesia a que no nos sigan ciegamente. Solo aprueben nuestros actos cuando estos honren a Dios y a su santa palabra. Amén. Pastor, muchísimas gracias. Dios le bendiga, pastor. Guarde. Es un gusto. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. No olviden, cada semana hacemos el análisis de la lección de la Escuela Sabática con un invitado especial. ESTV es la aplicación para tener cerca este mensaje y en sus móviles, en sus tablets, para que tengamos un mensaje para compartir. No olviden, pueden descargar la lección, compartirla con la iglesia y con todos sus amigos en las redes sociales. Les esperamos cada semana. El Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey. rey que se aproxima.